hacia atrás. Y cuando estoy a medio paso de olvidarte, buscas pretextos para ilusionarme, mentiras que enredan, y caigo en tu amor. Vienes, llegas, me ilusionas, me confundes y te vas. Vienes con un beso que hace un tiempo fue fugaz, y asimilarlo no es tan fácil. Hoy que te vas, me ilusionas, me confundes y te vas. Vienes, dejas una herida, fuego aquí en mi pecho. Es un infierno soportar, no puedo más. Y te vas. Yo paso de olvidarte, buscas pretextos para ilusionarme, mentiras que enredan, y caigo en tu amor. Vienes, vienes, me ilusionas, me confundes y te vas. Llegas con un beso que hace un tiempo fue fugaz. Fácil, hoy que te vas. Vienes, vienes, me ilusiones, me confundes y te vas. Vienes, dejas una herida, fuego aquí en mi pecho. Es un infierno soportar.